Buenos días, estamos aquí en Top Employers en HR Conference 2019 con el Foro de Recursos Humanos y vamos a hacerle un par de preguntas muy breves a Jonathan García de Lidl, que es el gerente de Engagement, que es el área de Relaciones Sociales, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarle cómo impacta la función de este departamento de Relaciones Sociales en el engagement de los empleados. ¿Qué estáis notando? Bueno, pues al final lo que estamos notando es que el empleado reconoce a la figura del jefe de Relaciones Sociales como una persona que lo que pretende es que continúe en nuestra organización muchos años, con lo cual sí que conseguimos que el empleado vea a Lidl como un futuro muy largo que tiene profesionalmente, ¿no? Porque al final cuando existe una persona que lo único que garantiza es que el empleado esté contento, los colaboradores te dicen, esto significa que la empresa quiere que continúe con ellos muchos años, ¿no? Y de hecho notamos que cada vez llaman más a los jefes de Relaciones Sociales y hay menos rotaciones en nuestras tiendas o en nuestras plataformas logísticas. Muy interesante. ¿Y los retos para los próximos años justamente en este área? ¿Qué os planteáis? Al final los retos es continuar con lo que ya tenemos y un poco lo que comentaba antes, ¿no? Al final el puesto de jefe de Relaciones Sociales, el puesto de Relaciones Sociales, lo que hace es ser reflejo de la sociedad, con lo cual el reto es cada día vivir en una sociedad mejor, más justa, más humana y donde las personas tengan mayor importancia. Perfecto. Muchas gracias.